Página 271, glosario. Acollarar, acollarar, referido a los caballos, atarlos por los bozales. Achura, víscera del animal vacuno, lanar o cabrío faenado. Se usa por lo común en plural. Agallas, tener valor. Aguachao, se aplica a los caballos que echan barriga y carnes. Aguará, zorro, cánido sudamericano de patas largas y pelambre amarillo, rojiza y negra en el hocico, patas y crines. Se alimenta de frutos, roedores y aves. Ají cumbarí, ají muy picante, rabioso, irritable de mal genio. Alegación, disputa acalorada, discusión. Alegar, porfiar. Alero, parte inferior del tejado que sobresale de la pared. Alesna o lesna, instrumento para agujerear el cuero. Amalaya, ojalá. Angurriento, el que con nada se satisface, hambriento. Aparcero, tratamiento amistoso entre paisanos como amigo, compañero, compadre. Armada, abertura corrediza en el extremo del lazo para agarrar al animal, forma en que se dispone el lazo para lanzarlo. Arrastrado, de vida penosa y llena de privaciones. Azotera, sotera o soltera, lonja en que termina el látigo, el rebenque o el arreador. Bagual, animal no domado, persona incivil, torpe, poco inteligente. Bajeras, prendas del apero que se colocan debajo del lomillo o asientos, bastos. Bañao, bañado, terreno bajo y anegadizo. Barroso, pelaje de color barro en su fondo con pelos negros, colorados y grises. Bayo, pelaje de caballo amarillento. Bayo negro de anca partida que tienen una hendidura entre las ancas. Bichoco, animal disminuido por achaques o vejez. Vilma, visma o vidma, emplasto, cataplasma. Bolazo, disparate, inconveniencia, torpeza. Boleada, caza con boleadoras. Boleadoras, bolas de piedra forradas de cuero, unidas por ramales a una anilla, usadas como arma o para cazar animales. Bombacha o bombachas, pantalón ancho ceñido en los tobillos que usan los campesinos. Bombear, espiar. Bombilla, utensilio delgado en forma de tubo para tomar mate u otros líquidos. En México, cucharón. Breck, voz inglesa. Coche de cuatro ruedas tirado por caballos. Cabezada delantera, correas que ciñen la boca y la frente del caballo y le aseguran el freno en la boca. Cachafaz, pícaro, descarado, atrevido. California, hoja gruesa de hierro o acero con muescas de distintos tamaños que usan los alambradores a manera de llave para asegurar las varillas de los alambrados. Cañadón, hondonada anegada y generalmente sin desagüe. Capacho, sombrero viejo. Casas, en las estancias, edificio destinado a vivienda. Cebadura, cantidad de yerba que se le echa al mate para cebarlo. Cerote, susto, reforzado por el despectivo tío. Cinchón, sobrecincha de cuero crudo. Sirve para asegurar las piezas del recado que van sobre el lomillo o asiento. Cojinillo o pellón, prenda que ofrece mayor blandura al asiento del jinete. Puede ser de lana, hilo o cuero y sirve de colchón sobre el mercado. Cola de zorro, especie de pasto fino que recuerda la cola del zorro. Colorado, caballo de pelaje rojizo claro, castaño. Cortaderas, paja silvestre muy común en el delta y en las orillas del Plata. Se le conoce también con el nombre de paja brava, de hojas largas, aplanadas, con bordes cortantes. Crencha, mechón de pelo. Cuete, o al cuete, al ñudo, en vano. Quis, especie de conejo del tamaño del chanchito de la India. Es manso, hace vida nocturna y se esconde de día en hondas madrigueras. Culantrillo, hierba que vive en las paredes de los pozos y sitios húmedos. Se emplea en infusión como medicamento. Culeco, lueco. Charcón, de complexión enjuta. Chato, lo más chato, lo más tranquilo. Chiripá, prenda del gaucho consistente en un paño que se pasa por entre los muslos. De gusto, en broma. De juramente, de juro. Seguramente, de seguro. Descarriada, tarea de limpiar de nudos o bolillas de estiércol o barro la lana de la cola y partes inferiores del cuerpo de las ovejas. Despenar, matar al animal herido de muerte para ahorrarle sufrimientos. Desvirar, recortar los sobrantes de cuero en cualquier trabajo de artesanía. Doradillo, caballo de pelo castaño claro con reflejos dorados. Embichao, agusanado. Empacarse, plantarse, negarse a obedecer. Empacho, indigestión crónica. Entecao, enteco, enfermizo. Faltarle a alguien, faltarle al respeto, ofender. Fiero, feo, desagradable, de mal gusto. Fija, en fija o a la fija, seguramente, sin dudas. Galera, carruaje de cuatro ruedas con toldo para transportar personas. Ganarse, meterse en alguna parte. Gauchada, favor, servicio ocasional prestado con buena voluntad. Gaucho, campesino rioplatense. Ser gaucho, ser generoso o servicial, bonito, agradable. Gringo, extranjero. Guacho, huérfano, expósito. Guarangada, grosería. Guasca, lona o tira de cuero crudo, azotera del látigo. Guascazo, latigazo, rebencazo. Hechuría, fechoría, maña, acción. Jahuel, zanja o pozo para recibir y conservar las aguas. De allí pasa el agua al bebedero con una manga de cuero. Jeder, heder, oler. Hediondo, hediondo, repugnante. Ladero, caballo atado a los lados del tronco de un carruaje. Lazo, cuerda con una argolla en un extremo que se arroja a la cabeza de bovinos o equinos o a las patas delanteras de estos para atraparlos. Trenza redonda de tientos de cuero crudo. Lazo chileno, lazo de un solo tiento retorcido que usaban los araucanos. Liga, maleficio para mover la voluntad de una persona en determinado sentido. Loro, forma de encarecer algo. Luna, estar con la luna, estar de mal humor. Macana, macanita, objeto de poca importancia. Macanas, disparates, embustes, desatinos. Maceta, caballo viejo e inservible, sotreta, bichoco. Macollar, madurar, sazonar. Macuco, notable por cualquier concepto, excelente. Malacara pampa, caballo que tiene una mancha blanca en la parte anterior de la cabeza y el cuerpo de otro color. Mandado, ser mal mandado, indócil, mal dispuesto, desobediente. Manea, maneador, tira de cuero sobado con presilla en un extremo que el hombre de campo usa para atar el caballo. Manga, senda en forma de embudo o manguera del jahuel. Mangangá, insecto himenóptero de cuerpo grueso y velludo que al volar produce un característico zumbido fuerte y prolongado. Persona fastidiosa por su continua insistencia. Marica, hombre afeminado. Mate, calabaza e infusión que en ella se sirve preparada con las hojas secas y molidas de la yerba mate. Mate cimarrón, mate amargo. Mate copetón con un copete de espuma. Matrero, huidizo fugitivo, el que se interna a vivir en los montes. Mensual, peón de estancia que trabaja por mes. Misturar o mesturar, mezclar. Mojinete, remate triangular de la fachada de un rancho. Monitos, hacer gracias. Mulita, tipo de armadillo sin pelo en la caparazón, común en la provincia de Buenos Aires. Ñandubay, árbol de madera rojiza muy dura e incorruptible. Ñudo, añudo, en vano. Ombú, planta arbórea característica de la pampa, de madera liviana, sin consistencia, por lo que a veces es considerada una hierba. Copa muy densa, hojas elípticas y flores unisexuales en racimos. Overo, cualquier pelaje remendado con blanco. Palenque, poste fuertemente clavado en la tierra donde se sujetan los caballos en una finca rural. Paquete, muy elegante y compuesto. Vestirse una mujer a la moda o de fiesta. Pavo, bobo. Pechada, golpe dado con el pecho. Pechiamarillo, pecho amarillo, dragón, pájaro ictérido. Peludo, armadillo, quirquincho, mamífero desdentado de mayor tamaño que la mulita. Petizo, caballo de poca alzada, persona de baja estatura. La expresión petizo de los mandados designa a quien desempeña toda clase de pequeños encargos y comisiones. Picana, carne del anca del vacuno para asar. Poncho, prenda de campo para abrigo, generalmente de lana, hecha de una sola pieza cuadrada con abertura en el centro para pasar la cabeza y que cubre el pecho, espalda y brazos. Prenda, mujer a la que se quiere o desea en el vocabulario amoroso de la poesía gauchesca. Pueblero, habitante de la ciudad. Puesto, dependencia de la estancia con un rancho donde vive el puestero encargado de cuidar los cercos y la hacienda bajo la vigilancia general del administrador. Pulpería, despacho de bebidas y productos de primera necesidad. Punta, gran cantidad. Quebracho, nombre vulgar de varios árboles americanos de madera pesada y dura que se utiliza para la extracción del tanino, para fabricar durmientes de ferrocarril, leña, elementos para intemperie, carbón, etc. Quebrar el empacho, curar la indigestión. Querendona, casquivana en amores, enamoradiza. Querezas, gresas, huevecitos blancos que depositan las moscas en la carne cuando se está echando a perder. Rancho, casa pobre con techumbre de paja o ramas en el campo. Rastra, pieza de metal que adorna el tirador. Rayar, hacer rayar el caballo, detener de golpe el caballo haciéndolo trazar una raya en la tierra. Recado, apero. Repulgos de empanada, con muchas vueltas como los bordes de las empanadas. Retobado, arisco, taimado, redomado. C, de agua, un poco. Servir el pensamiento al instante. Soncera, cosa sin valor. Sonso, bobo. Sotreta, caballo inútil. Splint, voz inglesa, tedio. Sulky, coche de dos ruedas tirado por un caballo. Tacuara, caña tacuara, especie de bambú de cañas huecas, resistentes y flexibles, que alcanza los 12 metros de altura. Fue utilizado para fabricar mangos de lanzas. Tacurú, voz guaraní, montículos de tierra arcillosa que en su origen fueron hormigueros. Suele llamarse así a la hormiga negra y pequeña que se encuentra en el litoral argentino y en el Paraguay. Talerazo, golpe dado con el cabo de un talero rebenque corto y grueso. Tata, padre. Terutero real, zancuda de patas más largas que el tero común, sin copeta en la cabeza. Tiento, tira de cuero sin curtir. Tirador, cinto de cuero con bolsillos, se usa para sujetar el chiripá. Suele ser prenda de lujo, adornada con monedas de oro y plata. Se abrocha por delante por medio de los botones de la rastra. Tiro de alambrado, tramo de alambrado comprendido entre dos postes. Tordillo, caballo de pelaje canoso. Torta frita, fritura de masa hecha con harina, grasa, agua y sal. Trasijado, cansado hasta el agotamiento. Trompeta, sinvergüenza, taimado, perverso. Biznaga, hierba de frutos aperitivos y diuréticos. Waistcoat, voz inglesa, chaleco. Yaguané, color de pelaje, especialmente los vacunos, que presenta una o dos anchas franjas blancas a lo largo de la espina dorsal. Yapa, de yapa, voz quechua, gratuitamente, por añadidura. Yesquero, encendedor que utiliza yesca como combustible. Final del texto.